Bienvenidos al nuevo capítulo del programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. Literatura, música, danza, fotografía, actuación y mucho más. Todos los lunes de 19:30 a 20:30 horas por las ondas radiales de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Conduce Marcelo Arce Garín. Buenas tardes amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy lunes 30 de abril se acerca Gardel, día otoñal, estamos a punto ya que llegue la lluvia, la sopaipilla, la chancaca, ¿qué más? Como es costumbre quiero darle las gracias primero que todo a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días lunes de 19:30 a 20:30 horas este bello espacio para hablar de poesía, música, danza, como digo al comienzo. Ahora hablaremos de poesía. Tengo tres invitados acá en la sala locutorio Clotario Bles. Estoy muy contento de que estén acá. Son amigos que... teníamos, muchas gracias. No, sí, yo decía que teníamos pelo. Del 2009. Menos arrugas. Del 2009, claro. Más o menos, hoy cómo pasa el tiempo. Bienvenido a Greta Montero. Salude. Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Tantos años, efectivamente, desde el 2009, cuando yo pesaba harto menos y estaba más jovenzuela. Claro, estábamos todos cambiados. Pero nunca tanto, tampoco, si igual estamos dignos. Sí, igual nos mantenemos bien, sí. Así que desde los tiempos de mi pregrado, pues. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Aquí al frente, a mi izquierda, ahí, así debe ser. A la izquierda. Ah, ya, sí, claro. Nicolás Miquía, ¿cómo está, don Nico? Hola, ¿cómo está? Oiga, cuénteme. Tanto tiempo por la crema. El tiempo pasa y tú sabes que... Yo recuerdo que usted estuvo en mi población, po. ¿Se acuerda una vez cuando hicimos una descentralización allá en San Bernardo? ¿Cómo se llama este chiquillo catalán? El René Silva Catalán. Que ahí leímos, me parece que la Elvira Hernández. Sí, estaba el Pepe Cueva, era un... Está el Pepe Cuevas también. Sí, pues, claro, no, eso era de la antigua etapa de descentralización. Exacto, era como la prehistoria. Claro. Estaba recién comenzando. Eso estaba comenzando. Y que ahora parece que ya está en otra etapa. Y aquí a mi derecha, Melisa Miquea. Salude, Melisa. ¿Cómo está usted? Póngale todo. Bien. Sí. Mándele saludo ahí a la gente. ¿Cómo está? ¿Se siente contenta de venir acá al programa, no? Sí. Qué bueno. ¿Tenía ganas de venir? Sí. Ya, después tiene una canción usted que pidió, así que usted la va a presentar, ¿ya? Ya. Ya pues. Oiga, partimos hablando. Yo tengo acá en mi torpedo la Greta de Coronel. Efectivamente, sí, soy de Coronel. ¿Y qué recuerdas cuando eras chica allá en... El olor a pescado, recuerdo. ¿Población Alessandri? Sí. Mira, yo soy de la... ¿De la CNI? ¿Tengo todo dateado acá? Mirado. Sí, vos. No, sí, es Wikipedia nomás. Oiga, ¿y allá por qué recuerda cuando era chica, los amigos, todo eso? El olor a pescado, el problema del transporte, los buses, los micreros eran súper agresivos, y me acuerdo que... Pero acá también, pero es que eran particularmente agresivos en Coronel, y siempre tenía que... ¿Y por qué se supone que supuestamente en la provincia es más relajada la cosa? Pero fíjate que yo he visto micreros de provincia que son realmente relajados, excepto en Coronel, eran particularmente agresivos. ¿Será porque en el sur de nuestra patria hay harto fascismo? Porque en Temuco, ¿tú cachai que las elecciones siempre gana la derecha, weón? Siempre gana la derecha. ¿Cachao? El Partido del Sur. ¿Será por eso? Por las tierras terratenidas. Mira, puede ser por eso, pero yo anduve en Valdivia algún tiempo, en el campus del Austral. Y cercano. ¿A dónde está el jardín botánico? Y los micreros con los estudiantes, un 7. Sí, claro. Entonces yo creo que es cosa de... De la zona. No, tuviste mala suerte. Claro. Sí. A ti especialmente a ti. No, sí. Decían ahí viene la Greta. Yo creo que en Concha era peludo, porque tú no nací ahí todavía, pero yo ya vivo en Chihuayante, también en la octava región. Sí, pues usted es de Chihuayante. Y yo soy de Yay. Pero viví en Chihuayante. ¿Cómo es el gentilicio de Yay? ¿Yay Yayino? Yayaino. Es una polémica entre los yayaino. Yo toda la vida fui yayaino, pero creo que de verdad es yayaino y no con Y adentro, sino que con I latina. Exacto. Porque la Y no va en el medio de palabra. Oye, Nico, ¿y allá tú? ¿En Yayay qué tal cuando chico, amigo? Es que yo salí de Yayay, fíjate, como a los 9 años. A los 9 años. Ah, chiquito. Claro, y ahí se murió mi papá y a un hogar de menores, entonces. ¿Y dónde agarraste máquina para...? Para Aconcagua Interior, para la zona de Jahuel. Es una más porque hay unas termas ahí que los macucos van a hacer encuentros y cosas. Uh-huh. Las termas de Jahuel. ¿Ah? Bueno, para ese lado era, que se llama Santa María, La Higuera. Hay como que tengo buenos recuerdos de cacho. Ahí están todos mis amigos. Cuéntese. Nos juntamos a ver con estos amigos. ¿En el verano? Después antes de 53 del años me encuentro con mis amigos. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer todos los amigos de él y todo ese rollo? ¿No? Que fueron sí, pues fuimos, nos juntamos, te llevé, digamos, con la Meli, todos fuimos a un encuentro ahí con... ¿Cómo lo pasaste, Meli? Con tus amigos bien, de ese había tiempo. Había una niña que jugué mucho con ella. Mira, qué bien. Mira, gente juguetona. Sí. ¿Ya? ¿Y? Mira, después de 53 años me encuentro con... Amigos del alma, o sea, la convivencia en un hogar de menores es más estrecha todavía. Claro, y hogares de menores blancos. Muñe móvil. Y blancos, te digo. O sea, no con todos los estigmas de este tiempo. Porque en aquel mándale tiempo que te hablo yo del año a tu amigo Carreño. Como 60 por ahí, creo que era el. Aparte que. Habían dos hogares de menores en todo el país, aparte de las casas de menores de Santiago. Perfecto. Una que queda en San Francisco, que era la casa de menores, y otra naciente, que era una cuestión de los Pacos, que se llama Niño y Patria. Ah, sí, Fundación Niño y Patria, una cuestión así. Pero también estaba la Ciudad del Niño, que no sé cuándo es en Gran Avenida. Pero seguramente está, pero claro, sí, pero en ese tiempo los hogares menores eran uno de Quillota y éramos nosotros y el Liguera, que ese hogar de menores quedó por una cosa muy históricamente muy buena. Resulta que en ese lugar, yo te diría, el hogar quedaba como a 600 metros de altura, y ahí está la precordillera un poquito más allá nomás, había sido un hospital para enfermos broncopulmonares, okay, de los más importantes, y se llamaba La Higuera. Y la gente se sanó toda. La tuberculosis se acabó en Chile. El otro está en Putaendo, a propósito. Uh-huh. Uno está en Putaendo, ese centro, que es el buen clima. Otro está en el Peral, que exactamente no sé dónde es el Peral, y el que estaba allá. Y resulta que ahí, ¿qué hacíamos con esto? Porque era el del SNS, Antiguo Servicio Nacional de Salud, uh-huh, y ponen un hogar de menores. Y ahí llegué yo. Y fuimos 25 niños durante todo el tiempo que yo estuve. Era la raja. Igual poco, poquito. Por eso le hizo los lazos. Eran 25 nomás. Eran como hermanos. Y era tan espectacular. Sí, pero es increíble. Era tan espectacular que yo, que soy futbolero, el Unión San Felipe, campeón de primera división en campeonato largo el año 1971, se iba a concentrar allá, pues. Cuando iba a jugar a San Felipe, el Colo Colo, el Fuyú, de Chocolito Ramírez. Oiga, ¿y en San Felipe qué jugadores están? En ese tiempo estaba Felipe Bracamonte, goleador, que se peleaba siempre el score del año con un tal Luis Ana Álvarez. Los colocolinos lo deben conocer. ¿Ah? Yo no le pego mucho al fútbol. Pero está bien, está bien. A los colocolinos lo deben conocer. Belomo, el Álvarez, weón, el ¿cómo se llama? Le decían el Chivato Cárdenas, entre ellos se decían sobrenombre. Claro. Y el más conocido era el Turco Ibarra, Luis Ibarra, que fue del Valle Azul y que después fue entrenador, incluso de selecciones juveniles chilenas. Fue perfecto. El entrenador cuando hubo un campeonato mundial juvenil que vino a Mirko Josi y fue campeón Yugoslavia. Ahí está un guatón que se ve en la tele ahora, que era Lucas Tudor. Ah, ok. Que era un flaquito. Sí, rubio, un rubio. Gordo así, ¿verdad? Está en la tele, es comentarista. Sí. Así que tanto era espectacular, bueno, que llegaban jugadores profesionales, se concentraban ellos del jueves hasta el domingo, que bajaban a la ciudad a jugar. Qué lindo recuerdo, güey. Bueno, lindo recuerdo. El Turco Ibarra, el entrenador de nosotros. Precioso. Sí. Oiga, vamos a empezar a hablar de a poquito poesía uno a uno, ¿cachai? Vamos a partir con la letra, pero primero vamos a la música. Ya, pues. Aquí, como es tradición en el programa, los invitados eligen las canciones. Y además se transforman en DJ. Vamos con la primera canción, que tengo entendido por el torpeo que me mandó la Greta antes. Lo pidió el Nico. ¿Sí? ¿Me entendís la letra o no? Toda. Yo soy un número uno. Entendedor del... ¿Por qué pediste el uno? Yo pedí el Vigía porque es una canción que, bueno, no importa que sea Silvio Rodríguez o que sea el nivel de música que sea, uno siempre se siente identificado por alguna cosa vivencial. Y yo con esta canción me identifico con mi hijo. Perfecto. Que se voló de acá como a los 17 años hasta esta fecha y lleva ya como 18 afuera. Entonces para mí siempre un recuerdo muy sensible de él, que por lo demás a los 10 años ya tocaba Silvio y lo tocaba a propósito. Y una de las canciones que más tocaba, lo tocaba en la calle Valparaíso. ¿Debería traer la guitarra? ¿Ah? ¿No se le ocurrió traer la guitarra? Yo le iba a traer para entrar en las cuecas. Pero estoy difuso. ¿Para la otra? Me ensayé, pero no me dio. Vamos con Silvio, po. ¿Cómo se llama la canción? El Vigía. Ah, perdón. El Vigía. Vamos. agua me pide el retoño que tuvo en pesar amargo. Va a ser falta un buen otoño tras un verano tan largo. El verde se está secando y el viento sur se demora, pero yo sigo esperando que lleguen cantando la lluvia y mi hora. Yo soy de un oficio viejo, como el arroyo y el viento, como el ave y el espejo, como el amor y el invento. Yo solo soy un vigía, amigo del jardinero, con la pupila en el día, que llegará el aguacero. Yo solo soy un vigía, amigo del jardinero. Agua me pide el retoño que tuvo en pesar amargo. Va a ser falta un buen otoño tras un verano tan largo. El verde se está secando y el viento sur se demora, pero yo sigo esperando que lleguen cantando la lluvia y mi hora. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces Silvito, con clásico. Oye, pero viene a Chile que la entrada está más cara que... No, sea pero como, esa no es problema, no, Silvito. No sea como está la entrada, pero se acaban al tiro de sí, todas maneras. Así que pero no están como a gamba y toda la hueá, pero es que no son las productoras, po, ¿cachai? ¿Viste que ahora el nuevo negocio? Me parece que lo más barato está... Es que, ¿sabes que yo leí por ahí que las más baratas eran las 10 lucas? Y yo dije, ¿pero qué entrada vendría las 10 lucas? Ahora, alguna 10... O sea, habría habido porque ya se acabaron. Ya. Exacto. Aparte que también está el rollo que la gente compra con tarjeta ahora. Entonces, como... No está ni con encalillarse con 100 lucas, 50 lucas y las pida cuotas, po, ¿cachai? Claro, claro. Se endeuda a largo plazo. Lo mismo que pasa con la ida al estadio. Po. Oiga, ¿y usted iba a contar algo? Yo les iba a contar de mis amigos. Cuéntelo, po. Cuéntenos la historia. De mis amigos de colegio, del... ¿Cómo se llama el colegio? Hogar de Menores La Higuera. Obviamente con nosotros se acabó. Salimos nosotros y se acabó eso. Porque el SNS se desligó de algo que no le daba rédito. O sea, se supone que formaban pobretones como nosotros, claro. Niños en situación irregular era la descripción, y tenían que tener un futuro. O ir a la escuela industrial a estudiar para, no sé, para tornero, o los mandaron a una escuela normal, para profe, y eso para eso, ahí llegamos nosotros. Uh-huh. Bueno, el asunto que no mucho seguimos. Así es que yo quise, después de mucho tiempo, reconectarme con estos amigos. Y ahora, pero con el Facebook es más papa. Por Facebook lo encontramos. ¿Te acuerdas que estuvo de moda eso cuando se inició el Facebook? Que estaban sí, todos ya juntándose los compañeros. Sí. Y después, ¿cachai? Que lo estaban todos desentonando contigo y... ¡Chao! No lo pescáis más. Bueno, el asunto que no fueron profesionales, no fueron técnicos en ninguna cosa, pero todos se la pelan súper bien. Po. El Carreño, que es mi amigo del alma, uh-huh. Sergio Armando Carreño Calderón, es chofer, ¿cómo se llama esto? ¿Que enseñan a choferear? Recorre Sudamérica en camiones y ya. Perfecto. Es mayor que yo. Oiga, ¿son verdaderos personajes? Son verdaderos personajes. El Chichi hace piscina, anda a saber tú cómo aprendió a hacer piscina. Pero el chichi hace piscina. El coteco, que es de allá, José Reyes, tiene una linda casa, llena de olivos, ¿no es cierto? Tiene olivo. Y él se quedó ahí porque él era de ahí. Y ahí vivía la agricultura. De una otra forma, ninguno se fue por a lo malo, sino que todos como tiraron para arriba. No, todo es la... Es la buena. Así que... ¡Qué buena! Dio resultados la cosa. Pues no tenían que haberlo medido, digamos, porque sacaban títulos, no sacaban títulos, seguían incluso no seguían estudiando. Perfecto. Sino que todos salieron con su vida adelante y una cosa que no tiene cierta, que esos matarían por ti. Tú habláis con ellos y estos matan. Y tú me dijiste eso y yo caí en cuenta que son capaces de... Se matan por ti. Y fue hermoso, pues, y de ahí he sido un ingrato que no he vuelto a ir. Porque a mí me cuesta mucho separarme de mi mujer y de mi hija. Entonces, si no vamos los tres... No va nadie. No va nadie. Y ellos quieren que vaya solo. Está bien, pues. Quieren que vaya solo un día. Verdad, verdad. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Nunca lo dejaba tirado el Nicolás, el papá? ¡Ah, la pensó! ¡La pensó! Vamos a dejar tirar a la mamá ahora. Acuérdate, el 3 de julio nos vamos por un mes, pasé un mes a Alemania, los dos. Ay, yo. Así que la mamá ahí. Voy a estar solita un mes y pues no, tan malo tampoco va a ser. Po. Va a pasar volando. Claro, mitad de vacaciones. Oiga, vamos hablando de nuestros libros, po. O sea, de nuestro tema, la poesía, porque son los libros de la... Estamos por la Greta. Yo aquí tengo un pequeño torpeo, usted me tiene que ayudar, Greta, si me equivoco, ¿ya? Ya. Primero que todo, usted estudió sobre literatura. ¿La terminó eso ya en la Chile? Estoy en la tesis doctoral. Ay, ya está ahí pegada. Soy candidata al grado doctora. ¿Qué tal la experiencia ahí? ¿Estás chata? Sí, estoy chata, quiero terminar luego. Mucha pega, po. Sí, es que además trabajo, po. Claro. Trabajo y soy profe también del lenguaje. Calera Tango. En el Colegio San Andrés. Sí, en el Colegio ¿viste? San Andrés. Claro. No, oye, no sabes todo. Estamos en el mismo colegio. Claro, la Meli va al colegio. No, hay que bajar a la Meli al colegio, hay que buscarle todo el cuento. Tienes claro. Que aprender ya, Meli, sola ya, para arriba la micro. ¿No te atreví? No quiero. Oiga, ¿y qué estáis trabajando para sacar el título doctor? ¿Qué es el tema? ¿Se puede saber o no? ¿En qué estáis investigando ahí? Sí, bueno, estoy estudiando a dos novelistas caribeñas, Maris Condé y Jean Rhys. Ellas hicieron una reescritura en el contexto del Caribe de dos novelas canónicas inglesas que se llaman Cumbres Borrascosas y Jane Eyre de las hermanas Bronte. Entonces, ellas toman esas novelas y las reescriben en el contexto del Caribe. Entonces, esas transformaciones que siempre se hacen por alguna razón, en este caso de buscar una identidad del Caribe, ¿cierto? Yo la estudio, pues, y trato de ver para dónde va ahí la cosa. ¿Para dónde va la micro? ¿Para dónde va la micro? ¿Por qué se escriben? ¿Cuál es la función de la reescritura? Pero a ti no te cuesta mucho ese tema, porque tú como que hace mucho tiempo que trabajas sobre eso, como que tu génesis de tu trabajo es ese. Bueno, de hecho, no? Yo creo que primero, por el estudio de las novelas estas, salió el balada del señor Cuervo, pues, así que, o sea, como que la poesía obviamente se ha visto muy influenciada por mis lecturas del doctorado, del posgrado. Perfecto, perfecto. Bueno, hacer clases, ¿qué tal ahí la experiencia de hacer clases? Yo creo que cada vez lo hago mejor. Pienso que al principio yo era muy pesada. Ah, pero es que es normal, pues, toda la primera Y creo que, claro. Pues, ¿a qué curso le hace clase? A tercero y cuarto medio. Ah, pero son pasados ya, pues. Sí, ya. ¿Te entienden si le decís que se calle o no? O no faltan los hiperkinéticos que les pegáis. ¿Y a usted la quieren? Yo espero que sí, pues. Pero uno cacha, ¿no? Yo creo que sí, me quieren igual, sí. Ya, pues hablemos de su libro. El 2013 publicó Dummies, ¿así se pronuncia? Sí, Dummies. Dummies. Cuéntenos un poquito de qué trata eso, en qué bola se fue. A ver, la bola en este... El 2013. ¿Qué editorial es esa? Este es de los inubicalistas que son sí, la Felipe editorial de Moncada. Felipe Moncada y... Los cabros Valpo. Claro. Saludos para ellos, son bacanes ellos. Sí, bacanes, claro. Ahora, el Dummies no ha tenido mucha distribución. Creo que de entre los dos, el Balada es recién el que... Permiso, va a tomarlo. Sí, el que tiene mayor notoriedad. Ya, no se ha movido mucho este. No ha tenido distribución. ¿Pero cómo sabe usted que a lo mejor sí, no ha sabido usted? Es que yo sé porque tengo la mayoría de los libros en mi casa. Po. ¡Ah, perfecto! Yo pensé que le habéis puesto un GPS a los libros. Ay, ¿cachai? ¿Cómo se movía? No, que no tuvo una presentación este libro. Aquí en Santiago, por lo menos, nunca la tuvo. y en Valparaíso tampoco. O sea, nunca se ha presentado claro. El Damis en sociedad. Se ha distribuido. Es más, yo no lo cachaba. De no. Mano en mano a través de los poetas, de hecho. Más y, que. Y del Facebook. Y del Facebook, claro. Claro. Ahora, en Calama, yo presenté este libro, sí, pues, ahí sí tuve una presentación. Ahí en el. Porque yo, en el tiempo en que se publicó este libro, yo estaba trabajando en Calama, en el colegio Chuquicamata. Ya. De profesora de lenguaje. Y ahí fue una gran experiencia. Nos fuimos los tres para allá a vivir y todo, al desierto. Y la verdad es que ahí sí me lo pescaron harto, salió hasta en el diario de Calama, pero claro, pero en Calama, digamos, el mercurio de Calama. Sí, pues, como los radios regionales, o sea, claro. Perdón, de provincia, así como el Temuco, el de Temuco. El claro. De... Fue un gran acontecimiento. Ah, pero igual genial, con la raja, me encanta eso. Y a sí. Todo trapo y vendió todo este libro. Creo que ahí es el único lugar donde realmente se vendió, en Calama están los mira, ¿puedo leer esto? ¿Me das permiso? Dice, Damis sucede como una bitácora de viaje, en donde la impronta vivencial y emocional desarrollada a lo largo del libro va plasmando un imaginario social y geográfico, como un mapa escritural que traza los derroteros de la autora. Predomina en el texto la construcción de una íntima historiografía que narra el encuentro con un otro y la precariedad que los asedia, como si el hablante fuera, homologando el concepto del libro, un objeto de prueba sujeto a los vaivenes propios de esa épica de la cotidianidad. Mira. Sí. ¿Quién escribió esto? ¿El Felipe? La verdad es que no sé si fue él, en la ese Gladys. Tiempo estaba con la Gladys González, la Gladys puede que lo haya hecho ella. Probablemente es posible que tiene la Gladys. Lo haya hecho ella. Vamos con unos poemas de este. Ya. ¿Qué página va a leer para seguirla? La página 18. Ya. Yeah. Recordaba la señora K. Vamos. Recordaba la señora K cuando llegaron los primeros Damis en un artefacto de metal que relucía la luz del sol como una moneda girando en el aire. Por un costado de ese objeto de plata se abrió una puerta y apareció un muñeco vestido con ropajes de otro tiempo, como salido de un retrato de la era cenozoica muy parecido a los mamíferos del Holoceno. El viento movió las hebras de pelo rojizo que colgaban del cráneo semidesnudo de la señora K. La sombra del señor K se dibujaba inmensa en el marco de la puerta. «Es hora de ir al pueblo», le dijo él, con voz imperativa. La señora K se quedó mirándolo en silencio. Sus ojos amarillos, húmedos y dulces evocaron el lejano y pálido fondo del mar antes de ser expulsados de su casa. También las canciones que le cantaba su madre cuando tenía fiebre y la nieve que caía se quedaba enredada entre los ganchos de los abedules. Bien. Bueno, este libro tiene muchas referencias con el cine y también con algunas novelas que a mí me parecieron fundamentales. Generar siempre un diálogo así. Claro. Yo creo que, bueno, por ahí estoy investigando, un descubrimiento te lleva a otro. Sí, un eslabón. Una lectura me lleva a otra. En Exacto. Este caso, en este poema en particular, está Las Crónicas Marcianas. Perfecto. Que está ahí. Se ve en el poema. ¿Y cómo lo recuerda? ¿Le gusta? Porque finalmente los primeros libros a las personas que están acá dicen, no va a venir esa. A mí me gustan los poemas del Dami, sobre todo los de la primera y la segunda parte. Creo que ya. Los poemas amorosos de atrás, no los sé. Sacaría. Los sacaría. ¿Pero no, que sí. Estaba muy enamorada cuando lo hice? Estábamos como en el tiempo del primer nuestro pero primer, está bien, mira, quiere estamos. Borrar lo último sí, yo no, no, pero yo es que lo que pasa eso, es que no, los poemas de la primera parte y la segunda parte son muy buenos y sigue siendo muy bueno, entonces pienso que como mira, que mira, a ver, presta tú decís que está equivocada, estamos sí, aquí en polémica, señores yo absolutamente. Tranquilo, señores, solo bastaría con ¿dónde están? Ahí están, pues. Eso mira, se los léalo. Mira. Ella me dice, cuando regresaste me diste leche caliente mientras me hablabas de otras mujeres. Elegí mal. Tení la leche a cucharadas. Ella vive sola en una casa tan grande, decías, y te ibas hundiendo en una modorra espesa, parecías cansado. Luego hablaste de una que habitaba en las tierras del Báltico. Yo no recuerdo las palomas de entonces. Era un segundo piso. Hacía poco habían echado abajo al gran árbol de la esquina. Las palomas allí no tenían asiento. Está bueno. Yo lo hallo muy bonito. No, si está bueno, pues está bueno. Bueno, habría que revisarlo. A mí me encantaría por ahí, si hay alguna editorial interesada en que me reeditaran. Ya, pues, alguna editorial ahí. La Greta está pidiendo a gritos. Hay harta. Reedición. Sí, han reeditado tanta gente. Sí. ¿Sabes quién hacen buena pega? Los cabros de P. Espiral. Los cachai que han publicado como sí, la Florencia Smith, al Raúl Hernández. Claro, claro. Sí. Y o sea, me gusta mucho el trabajo de ellos porque no solamente lo utilizan la reedición, sino que también trabaja mucho lo que es un libro objeto. Entonces como que le ponen color claro. Los cabros y queda como bonito. Yo siento que el Dami se merece un poco más de fama. Sí. Claro. Ya, pues hay que trabajarlo. Pues. Y no hay que olvidar a los chicos de Overol. Pero eso después calmamos. Ya. Marcelo, chiquillos. Sí, pues si yo mando aquí en esta cuestión. Sí. ¿Y allá en la casa quién? Overol. Nada, ¿en la casa quién? ¿En la casa quién manda? La Melisa. ¿Sí? La Melisa, ya. Los dos giramos en torno a la Melisa en realidad. Ya, vamos a la música. A mí me dicen la favorita. ¿Qué? Mira. Oiga, vamos a la canción que pidió usted ahora, pues. Ya. Espera, póngase de pie y preséntela ahí. ¿Cuál pidió? Cuente. ¿Qué canción pidió? ¿Y por qué pidió esa y de qué se trata? Vamos, primero, ya. ¿No quiere? Acérquese. No, sí, que, lo acerco. Que pedíamos mujer. ¿Por qué la pidió? ¿Le gusta? Porque sí. ¿Sí? ¿La letra? Sí. Ya, preséntela. Vamos mujer y de qué grupo? ¿Kira? ¿Los Kira Payún? Sí. Ya, vamos mujer. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni vi que todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará, no llorará, confía, va a sonreír, le cantará, su canto se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que Dios allá en el puerto, todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni ti que todos van a entender. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí está, amigos. Los Kila pedido por la Melisa. Buen tema, te sacaste, Melisa. Qué buena. ¿Te la sabes de memoria? No. ¿No? Ah, ya. Y sigamos con el trabajo de la grita. Mira, habíamos recién terminado de hablar de Damis y ahora el siguiente, que el de 2013, se saltó al 2016 después de 3 años. Claro. ¿Se demoró igual? ¿O no? ¿O está bien ahí el parámetro suyo? Nah, está bien, 3 años. Entonces, bueno, yo tengo 31 nomás. No, pero si no por la edad, pues sí, porque ¿cuánto sí, pero un bueno, libro a otro? Veamos cuando tenga yo más años, pues a ver cuántos libros soy capaz de sacar. Pues. Pero yo creo, encuentro que 3 años está bien, pues piensa que uno trabaja igual. Sí, pues. No, y aparte que también el trabajo del libro, pues no llegar y sacar un libro, hay que esperar que los poemas maduren. De hecho, cuando le mandé el balada del señor Cuervo a Overol para que se fuera a comité editorial, ¿cierto? Si lo evaluaban, si lo querían o no, era la mitad del libro. Y para cuando salió, el libro era el doble. La parte. ¿Y qué te dijeron? Lo que pasa es que me dijeron, ya, Greta, ahora va a venir lo del libro, entonces va a empezar a hacer las pruebas y todo eso. Mándanos tu última versión. Aprovechaste, mandar el doble. Po. Y tenía otra estructura y todo. Po. Y de hecho, la parte más relevante. A la mano de haber mandado el dummy por atrás, Viola. Claro. ¿Viste? ¿No se te ocurrió? No, pensé tanto. Pero es que lo que pasa es que el dummy es más libre en cuanto a estructura. En cambio, perfecto. El balada del señor Cuervo tiene una parte que es balada del señor Cuervo y otra parte que es que tiene que ver con mis lecturas últimas, que se llama El cautivo mar del Golfo de Arauco, donde yo intertextualizo con estas obras de estas hermanas Bronte, ¿cierto? Que yo las leía mucho de chica. Perfecto. Entonces, combino eso con el tema de mi pueblo, de mi tierra natal, del Golfo Arauco, el tema de la minería, etcétera. Y entonces el libro se transforma ya en otra cosa y los poemas a su vez también se hermanan unos con otros dentro de la misma estructura del libro. Uh-huh. Entonces tiene una estructura que es más inseparable en ese sentido. Ajá. En cambio los poemas del Dummy son, uno puede leer los poemas de manera individual. Por lo que me cuentas más un poco de qué trata más o menos balada el señor Cuervo, se me vino a la cabeza también el trabajo que hace un poco la Gloria Dunkler, que también mete como parte histórica en sus poemas sobre lo que es el pueblo alemán y todo ese tema, que también es el del sur. No estoy diciendo que son iguales, no me vaya a pegar, sino que es más o menos la ola en que se van, cómo arman el texto. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con, bueno, en general el tema este de una voz femenina, uh-huh. que desde distintas culturas y desde distintos lugares de aislamiento, tienen vivencias que pueden ser hermanables. Exacto. Y yo de hecho le dedico el libro a estas hermanas, amigas imaginarias mías con las que yo crecí, leí estas novelas desde muy pequeña y con las que me sentí profundamente empática. Entonces, en ese sentido, claro, el tema ahí en balada va por un tema contra el patriarcado, más de género, que no se toca tanto en el Damis. Perfecto. Vamos a un poemita, pues. Ya, este poema se llama Animales Imaginarias. Vamos. Nosotras, sin darnos cuenta, en algunas ocasiones creíamos que Emily y Anne eran nuestras hermanas mayores. Echábamos de menos a Mary y Elizabeth, que habían muerto muy pequeñas. Por momentos también nos confundíamos con quienes eran nuestros verdaderos padres y las historias que inventábamos. Pero a nosotras, sí, sabíamos que nuestra casa no era un museo. Ni habitábamos en Angria, Gondal o Glastown, como a veces jugábamos. Éramos solo mi hermana y yo en un pueblo minero del Golfo de Arauco, hojeando de tarde en tarde libros de otro tiempo, bajo el cielo verde agua de mi dormitorio, situado en una población sin nombre del extremo sur del mundo. Muy bien, bacán. Bueno, yo no había tenido oportunidad de leer ninguno de los dos. De ningún, bueno, te voy a obsequiar ahora cuando termine el programa. ¿Sí? Por eso lo estaba diciendo. Ahí pegando el lado. Está todo calculado. Sí, está todo calculado. Oiga, ¿y quiere leer otro más o...? Ya, sí, puedo leer otro más del balada. ¿Para que nos vamos ante el Nicolás después? Es el último libro. Ya, a ver, voy a leer este que se llama Alma Pater. Vamos. De la parte de balada del señor Cuervo. Solo después que DJ Apolo fundara sus iglesias a todo lo largo y extenso de la Avenida de los Goces, consiguió transformarse en los tres oráculos y un solo templo no más, que siempre quiso ser para enseñarle a sus hombres y mujeres los secretos del placer y la perdición, el modo de entregar desnudas sus hijas a las escrituras. Cada noche en nuestros sueños de púberes corderas, en preventa la veritas, era transfigurada en la dicotomía del bien y del mal, haciéndonos creer que podíamos castamente ser cazadoras de lobos, con la falsa memoria de haber renegado de su maldad en otro tiempo, imaginando que la vida solo era una infinita repetición de dioses cuervos de ojos amarillos predicando en lo alto de las ramas, religando los sonidos caídos del cielo, recolectando los tickets guardados en los bolsillos de su grey. Yeah. Cercanas, sí, esto es lo último. Cercanas ya a perder nuestros ojos, aún antes de volver a ser vírgenes, permanecíamos ocultas entre los riscos, habitando fuera del tiempo la oscuridad sin embés de nuestras cuencas vacías. Wow, mortal. Gracias, Greta. Gracias a ti, Marcelo. Por compartir tu poema. Oye, primero tengo dos cosas. El programa se repite el domingo a las 14:30. Ya. Usted ingresa a www.lobodelostrabajadores.cl y puede volver a escuchar su atorciopelada voz. Sí. Nicolás. Sí, sí. Disfruto. En todo caso, yo lo subo después. Lo subo a la web y se puede escuchar online. Ah, qué bueno. Y lo otro, y después le mando el link. Ya, pues. Y lo otro, que hay marcha. Esteban, ¿me ayuda? ¿Puede abrir el micrófono y contarnos la marcha? ¿A qué hora nos juntamos y dónde? ¿Mañana? Si es tan amable. Porfa, cuéntenos. Ahí, por ahí, por el micrófono. Hay marcha. La marcha, díganle el horario, por favor, si es tan amable. ¿El horario en qué parte? Mañana. Mañana desde las 10 de la mañana, en Brasil con la Alameda. Ahí se convoca. Sí, aquí, ahí está convocando la Central Clasista de Trabajadores. Nosotros como CGT vamos a salir de aquí, desde nuestra sede abajo, a las 10 de la mañana. Perfecto. Y de aquí marchamos todos y nos acoplamos a la marcha central que se está convocando para Brasil, a donde marchamos los trabajadores clasistas. No la otra, de la CUT. Ni la menciono. Ya, perdón. Eso, po. Ahora nos vamos con don Nicolás. Oiga, usted... Yo siempre pienso que en la poesía chilena el Nicolás es el que cacha, ¿no? El Nicolás. ¿Ah? Así que no te quiere tampoco. ¿Qué quiere? ¿Leer o empezamos a hablar sus trabajos? No sé, yo tengo algunos libros por acá, pero por ejemplo, no sé, po, el libro de Atanasio Belay. Mira, ese yo creo que me gustaría como mencionarlo. ¿Te gusta? Sí, por supuesto. ¿A usted le gusta? Sí. ¿Ve? Cuéntanos un poquito ahí. Tiene fotos, ¿no es cierto? Sí, la foto que saca la lengua. Mira. Cuéntanos usted qué quiere compartir. Mira, la poesía, que te voy a hacer por venir, amigo. La poesía chilena, diría yo, de los 60 adelante, se empezó, no es elitizar, sino que, pero empezó a producirse en las universidades. La Austral, Omar Lara, la Udeconce, Gonzalo Millán, Jaime Quesada y la sede de la Chile en Arica, que Oliver Welden, son otros poetas del 60, Alicia Galás, que no son muy conocidos, pero son muy buenos poetas. Entonces uno llegaba, con ese interés, uno llegaba también a los departamentos de español, y hasta había otros más todavía, más dedicados, que elegían eso en función de quiénes estaban ahí. Perfecto. En la Udeconce estaba Gonzalo Rojas, como profesor. Así que también era un gran imán, digamos, para los jóvenes estudiantes de literatura, de profesor de español. Así que a partir de ahí se empezó la cercanía a esa gente a escribir. El asunto que lo primero que se logró en esos años, me acuerdo, fue una antología de un que es Momiacho, el Rosasco. Él me incluyó en una antología junto con Bárbara Vela, no me acuerdo. Yo ya tenía, era muy incipiente en ese tiempo. Luego la revista Tenía, la Universidad de Concepción, y posteriormente con Carlos de Cap, bueno, en realidad son poetas, mira, con Carlos Cosiña, mi compañero de curso, Mario Milanca, otro gran poeta, porque se mató, él era así, son musicólogo, y se mató en un viaje de México a Cuba, cayó el avión ahí. Esa fue la gente que estuvo haciendo la poesía en Concepción, los tres, y luego vino de Cap, luego vino Tomás Harris, y ahí quedamos. Y estuvimos trabajando. ¿Y el Alexi viene después? El Alexi Figueroa. Mira, el Alexi nos integraba eso, pero el Alexi nos mostraba, me acuerdo, Virgen, el Cabaret, y ya. El Alexi como... No, no se integró nunca eso. pero como el año 86, con esas vírgenes que nos mostró durante tantos años, claro, Inca Ballet, ganó la Casa de la América. Así que ahí Alexis... Para arriba. Para arriba y se vino a Santiago. Si hay que venirse a Santiago de provincia para que al final... Claro, ahí entró la Alexis. Perfecto. Y entró para quedarse. A su vez, yo estuve siempre ahí nomás. La verdad que no soy proclive a, no sé, pues sobre todo a las sociedades escritores, a la canónica, digamos, ¿no? Que tiene réplicas en provincia también. Entonces, de cualquier manera, eso te quita cobertura, digamos. Sí, porque a través de eso, vaya allá, vaya acá, vaya en encuentro. El roce, el roce. Claro, eso, etcétera. Así que, pero en definitiva... ¿Pero para qué tanto? Claro, en definitiva, a la larga se da... Llega el Omar Lara, llega Gonzalo Millán, llega el extranjero, los dejan entrar, en dictadura todavía, y ellos llegan, Omar Lara llega a Conce, y Omar Lara dice, ¿cuáles son los poetas acá? Y empieza a editarnos. Me edita a mí, edita Harry y edita a Egor Mardones. Don Egor. ¿Cómo se llama el más conocido el libro? Se me olvida. El libro de Egor. Taxi Driver. Taxi. Claro. Ay, güey, qué bueno, ese. Buen libro. Entonces, Omar Lara hace eso. Así que es el primer libro para mí. Fue la publicación de Atenea, pero el libro es el que nos hace Omar Lara. Perfecto. Y que lo presentó aquí en la Sella en Santiago y en Simpson. Pero era pobre en ese tiempo, era precario publicarse, era así que son verdaderos cuadernillos con el corchete. Es el primer libro. Y también algunos con hojas roneo. Claro, sí. Ojalá. Bueno, ese ahorita, las hojas de roneo. Mira, un breve paréntesis, cuando llegué estudiante a la U de Conce, todos éramos ciegos admiradores de Pablo Roca. Perfecto. Así que una revista Pablo Roca, ¿cómo le ponemos? Acero de invierno. El escritor vigente en ese tiempo en Conce era un novelista. Daniel Belmar. Así que con él abrimos eso. La verdad que vino el golpe militar y quedó todo el roneo en un lugar que le iban, porque lo hacían la máquina nomás. Ajá. ¿Ah? Está el asunto que los momios acapararon, guardaron, embodegaron las cosas, no había azúcar en ese tiempo. Y a mí un amigo me mandó un saquito de azúcar y con ese pagamos esa revista que iba a salir, pero vino el golpe, perdimos el tiempo. ¿Vamos a la música? Sí, vamos a la música. Presente la canción que estamos escuchando ahí de fondo, pero... A la gran Nina Simone, que me encanta, Wild is the Wind. Oye, la media voz que tiene esa señora. Me encanta, además una tremenda pianista. Sí, también. Increíble, y además me encanta esta canción porque es muy sencilla. Dice es un poema muy simple y simplemente dice... Wild is the wind, es decir, el viento es salvaje y por lo tanto este amor también es salvaje. Entonces encuentro que las imágenes que usa la canción son tan simples pero tan potentes, por eso me encanta. Así que Wild is the wind. Nina Simone. You sound of mandolins. You kiss me with your kiss, my love. To me, all things to me, don't you know your life itself? Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está, amigos, entonces, la tremenda Nina Simone, el manso tema. Oiga, Nico, lea no unos poemitas. ¿Se puede rajar con unos poemas, no? Mira, te voy a leer de un libro que se llama... Gracias por el regalo, amigo. Por su hermosa fiera, no, gracias. No, no, claro, es su hermosa fiera. Ah, se llama Samosata y su modo de contar historia. Se supone que esto es primicia. Claro, esto es primicia, esto es todo inédito. El libro se llama Samosata y su modo de contar historia. Para otro es Luciano Samosata, para otro es Samosata. Ya, vamos, vamos. Álbum de la memoria. La palabra virtual de un tiempo a esta parte les está alcanzando a los cibernautas hasta para escribir encendidas cartas de malestar ciudadano a la Presidenta de la República. También para postear a quien le puede interesar edificantes fragmentos de novelas y conmover a la audiencia con alguna imprescindible poesía. Después de muchos pertinaces esfuerzos, he llegado al convencimiento de que en realidad las cadenas de oración que he compartido con mis amigos en la red no dan tanto como para aquello de andarle cerquita al cielo o llegar a fin de mes sin deudas ni ablandar con unas pocas palabras algún corazón endurecido. También a los más asertivos battle del ciberespacio han logrado reforzar la imagen positiva de sus mensajes. Últimamente sus comentarios hasta les están alcanzando para hacerse de algunas amistades importantes e incluso para acumular monedas de 10 pesos en una botella. O para conseguirse una peguita de investigador con el papá de la novia o amigo o amiga en la biblioteca del Congreso Nacional, o quemar los versos de antaño y ponerse a estudiar en serio, dicen, leyes o alguna ingeniería. Pese a los 57 años de vida que llevo conmigo, aún no he logrado reunir las suficientes palabras como para lograr exorcizar a los fratricidas. Ni mucho menos, en la medida de lo posible, con solo un clic en el fase de mi computador, convocar al toque los cuerpos virtuales de unos cuantos miles de habitantes del territorio nacional, estadísticamente clasificados en nuestros censos mentales de población como desaparecidos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, yo pensé que seguía, vos! ¿No sigue? No, sí sigue, vos. No sigue, eso es otro. Claro. Ya, uy, está bueno. Claro. Uno más. Uno que, entre los personajes que yo me imaginaba, te imaginaba a ti, y no estoy haciendo la de Julio Iglesias, o sea, que lo llamo Chile, no, sino que de verdad me imaginaba a ti. ¿Y por qué no me lo dedicas? Y a todos los amigos con los cuales, alguna vez salimos, y como poeta la revolvimos. A revolverla. Particularmente dedicado a Marcelo. Gracias. Cementerio General de Santiago de Chile. Nunca debéis olvidar que vuestras alas y caritas de ángel son de utilería. Son el envoltorio, el mensaje de una vida dedicada al autoengaño y la falsificación. Esa onda. Incesantemente por las noches, al oído nos soplaba la animita de ferrocarril con caletera por un costado de la villa Masluján en la comuna de Cerrillo. Después ya viene entrado el amanecer y cuando apenas conseguíamos erguirnos y mantenernos en los dos pies, convalecientes de la borrachera literaria de la noche anterior, las emprendíamos de regreso a nuestra pública vida bajo tierra. o con algo más de suerte y menos humedad y roña en nuestros huesos, nos trepábamos a los nichos del patio de los cipreses con la ilusión de permanecer un par de metros más cercanos al cielo. Y eso. Oye, pero los poemas de Nico uno queda así como... ¿Eh? ¿Qué sigue contando? Es que son como son narrativos. Son narrativos, entonces... Oiga, y bueno, se nos viene entonces este trabajo, que la idea es que salga pronto a luz y... Bueno, esa es la idea, que ese, ya no depende usted ya. Que se pueda publicar lo más pronto posible y en realidad ilustrar a las personas de que hay mucho más de un libro. En realidad hay 4 o 5 libros, sí, publicados, ya son 4. Cuéntelo, los nombres, por favor. Textos, el primer libro que publicó... ¿El año se acuerda? Desde el 88 lo publicó Mallara en sus ediciones LAR. Ediciones LAR. Perfecto. Claro. Concepción. El siguiente fue Que nos queremos tanto, también tomando la frase del bolero aquel, que hay una novela incluso que dice Nosotras que nos queremos tanto, de La Serrano, creo que es. Sí, Marcela. Claro, el mío era Que nos queremos tanto, el mío antes. Luego viene Fermosa Fiera, me parece, que se lo entregué. Es que yo no traté de buscar y hay poca información de usted en la... No hay nada. Yo creo que usted debería hacer esa pedida, claro. Justo buscar y encontrar muy bien el detalle. Y el último es ese libro... Yo tengo el libro de Atanasio... Ese libro de Atanasio Belay, que fue el libro que se hicieron todos. Ese que le gusta a la Melissa. Que se juntó toda la plata y se hizo un buen libro, un buen formato libro. ¿Con qué lo trabajó ahí? ¿Qué editorial? Eso lo trabajé con, como te dije, con el editor, fue Lermanda, Oscar Lermanda, que es el editor de todas las publicaciones de la Universidad de Concepción. Y una editorial, claro, y una editorial de Talcahuano fue el otro. Y este... Fermosa Fiera. Este fue hecho por LOM. LOM hizo acá de impresor, nada más. Pero este libro, Fermosa Fiera, fue un concurso que hizo ¿cómo Cameron? Se llama este poeta de Valparaíso, Cameron. Ah, Juan. Él hizo seleccionó a 10 por encargo de la intendencia, y entre esos 10 estuve yo, y salió ese libro también de bonito formato. El bonito lo elegí yo. Está bonita la edición. Poesía de la Quinta, programa de difusión literaria, gobierno regional de la Quinta Región, claro, de Valparaíso. Ya no me acuerdo qué año fue. Y ahí sale el Nicolás con una boina ahí. Sí, era el tiempo que yo era republicano. Este fue el último libro que me pasó el Nico, porque cuando nos conocimos nosotros, él me pasó el libro de Atanasio Belay, que lo sacó el 2005, creo. Perfecto. Y este no me lo quería pasar, porque si tú te fijas ahí, está el año de nacimiento del po. Y como nosotros tenemos 35 años de diferencia. Mira, la verdad, yo estuve muy angustiado. Pero tendrás que le mostrar a este, 1999. Ahí sí pasaba viola. No, lo retuve. Lo que pasa es que viene la reseña ahí. Y una amiga común, biográfica. Yo le dije, no la pasa a no la voy a esconder, escóndelo, que no lo voy a hacer. Hasta que la tenga se curaba. ¿Pero y qué le complica esto? No. Es que cuando te estáis recién conociendo. Cuando estés esperando la jugada. Es que ya tenía. ¿Cuánto tenía? ¿54? En ese tiempo, claro, 56 años. ¿Y tú? 20. Entonces tenía. ¿Qué estabas haciendo, Nico? No, está bien. Oiga, ya pues ha sido un agrado tenerlo acá como invitado. ¿Cómo la pasó usted, Melissa? Cuéntale el micrófono. ¿Cómo lo pasó? ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Muy bien. Eso pues, le dejo el micrófono a cada uno para que se saluden. Puteadas varias, no sé. Greta, vamos. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, Marcelo. Estoy muy contenta de estar aquí junto a mi familia hablando de nuestro tema, que es la poesía. Uh-huh. A mi hija Melissa, que está acá al lado mío, es un deleite tenerla. Y a mi esposo Nicolás, con quien ya llevamos juntos 10 años de matrimonio. ¿Cómo se porta el hombre? Menor. Excelente, se lo pasa metido en la casa. Entre que hace el aseo, nos prepara las loncheras para cuando nosotros nos vamos al trabajo. Escribe su poema. Está bien, po. Está bien. ¿Y usted? Saludo. Oiga, gracias por venir, maestro. Bueno, una gran felicidad estar acá de nuevo. Ver a un amigo después de tantos años, porque me han pasado. Del 2009. Harto. Sí, pues, harto. Es harto para no cruzarse en un... O sea, igual seguíamos hablando por Facebook. En una aldeita como este, es harto. Sí. Entonces, seguíamos chateando. Sí, eventualmente por ahí no. Pero los chateos de Facebook, ya sabes que... Ni un brillo. Los amigos de Facebook... Yo creo que nos debemos un vino. Nunca se sabe, sí. Bueno, muy contento por eso. Y sobre todo, leer poesía, hablar de poesía es siempre grato, porque si al final de cuentas igual no publica, por lo menos exacto, leer, por lo menos contarla, poner un amigo te diga, Sí, pues dale nomás, claro, ponle que, color. Así que feliz, muchas gracias. No, pues gracias a usted, pues. Y Melissa, saluda a los amigos, al colegio. Un saludo al colegio. Saludo. Ya, pues. A tus compañeros de segundo básico. Párese, pues, para que se puse. La vergüenza, ya. Ya. Vale. Ya, pues, Melissa. No, ya, no ya. Quiere. Ya, pues nos vamos con la última canción. Yo me despido hasta el próximo viernes, como es costumbre, con un invitado o invitada tan interesante como estos chicos acá. Muy feliz que, insisto, hayan estado acá en nuestra sala de locutorio. Y nos vamos con la última canción que pidieron, ¿se acuerdan? La de... ¿Cómo se llama esa canción? ¿Vamos a portar los males? No, era, ¿cómo? ¿Cuál era? Puto. No, puto molo. Puto. Ah. Puto. Esa nos encanta a nosotros. Entonces nos vamos, ¿cuál? Ya, esa te la sabe. Puto, sí, diga pues, puto. Se sabe, por lo menos el estribillo. Claro que. Arrugó la Melissa, ya no importa. Ya nos vamos con puto Molotov. Chao, amigos. Machino, amo el machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo el machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo el machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, amo el machino, marica nena. Finalizado tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Hasta el próximo lunes, donde volveremos a reunirnos para dialogar sobre arte y otras chuchetas desde www.lavozdelostrabajadores.cl. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, la voz de los trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.